Audio 17, 1:01 de la tarde. Seguimos en domingo 31 de agosto del 2025. Y estamos en la intersección de Carranza y creo que se llama Independencia, pero bueno, lo vamos a revisar y lo ponemos en la información. Pero es justamente la esquinita donde se intersectan estas dos calles, a un lado de la Plaza Fundadores.